Santiago Servando Soca, Miguel Ángel Olivera, es la tierra coloniera que hoy a Florida convoca. Percibo por donde enfoca cada décima inspirada, como sé de las andadas, advierto de estos troveros, dos payadores camperos campereando en la payada. Vengo a plantarme de frente con mi copla payadora, que como sol en la aurora alumbra este continente. No me las doy de valiente, ni me gasto en la partida, y ha de jugarse la vida quien a payar me provoca, por más que se llame Soca y que venga de Florida. Payador que ha andado tanto, Miguel Ángel Olivera, sabe, me extraña de veras que me provoque en su canto, pero yo firme me planto con mi palabra paisana, busca guerra y me engalana hoy su forma de pensar, si quiere contrapuntear no se va a quedar con ganas. No sé si es contrapuntear, yo no quiero matar puntos, tan solo pretendo asuntos que me obliguen a pensar. Hay quien me tira a matar, pero hasta ahora estoy vivo, a la obligación no esquivo y en mis años de campero ensillé mucho mañero pateadores del estribo. Sabe que en el campo vivo, no piense que lo provoco, pero yo he ensillado pocos pateadores del estribo, porque no le doy motivo cuando monto un cabortero, y al poner todo el esmero y voluntad lo que se hace, si el domador es de clase, no queda un pingo mañero. Eso con los redomones, pero yo agarré aporreao, ventajero y cebao que no ensillan los chambones. A según por sus razones, de esos usted no ha ensillao. Yo sí les puse el recao sin trabas ni maniadores, y hubo muchos chasqueadores que conmigo se han chasqueao. Veo que está acostumbrado al andar por el sendero, como paisano campero que solo ensilló aporreao. Pero hoy que el tiempo ha pasado, más veterano lo agarra y una pregunta le narra este trovero sencillo, si hoy no teme que un potrillo se le vaya con las garras. Potrancos casi no ensillo, que en los tiempos que domaba, tal vez por lujo agarraba los que ya tenían colmillo. La agilidad del potrillo pecha en mi veteranía, y no es una fantasía si le digo esta verdad, si no tengo agilidad me sobra sabiduría. No se quiere convencer que el camino lo ha gastado, y hoy anda tranco cansado, no con vigor como ayer, pero me ha dado a entender por lo que usted me ha expresado, sin agilidad ha quedado, no puede ser domador, pa' mí que sería mejor es de que cuelgue el recado. Por más que el oficio deje, no pierdo el conocimiento. Su experiencia es el aliento que a mi camino protege. Yo espero que se maneje siempre así, de esa manera. Y sé bien que cuando quiera un consejo de su boca, lo tendrá Santiago Soca si se lo pide a Olivera.